Y vamos a dar la bienvenida nuevamente. La verdad que nos llena de alegría también, nos llena de un montón de cosas lindas, volver a tener en el aire espacio para la memoria, ¿no? Y en este caso vamos a charlar para dar inicio a este nuevo ciclo y agradecerle también por seguir construyendo junto comunicación popular y también, obviamente, el sentido de la memoria activa. Le vamos a dar los buenos días a Nino Bonoldi, integrante de los espacios para la memoria, el XT2, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nino? Buenos días, gracias, bienvenido y que sea lo mejor para este año. Bueno, qué bueno ese recibimiento porque tenemos que iniciar, remontar este 2024 que ha superado todas nuestras posibilidades de sorpresa. Así que, bueno, buenísimo que estemos a la altura del desafío que nos implica este año 2024. Así que, bueno, aquí estamos para comenzar con nuestra comunicación en justamente en un año que vamos a tener que revalidar, reconstruir, sostener, defender, reformular tantas cosas, ¿no? Con noticias que duelen mucho, ¿no? Como las de ayer, el cierre del INADI, así, de un plumazo. Algo que claramente es importante, claramente. Necesitaba fortalecerse por una sociedad que está atravesada por los discursos de odio, por los discursos racistas, xenófobos, que nos siguen, no nos no falta seguir atravesando esa situación tan fea que tenemos como sociedad, pero bueno, la salida no claramente no es esta, ¿no? Cerrar estos espacios que nos ayuden a reflexionar, pensar, a visibilizar los temas que nos hacen mal como sociedad. Bueno, y para eso están ustedes también, así que Nino, bueno, gracias nuevamente, porque se trata de visibilizar, por ejemplo, lo de ayer. Quería ya meterme en el tema de ayer que tuvo que ver con la visita de nada más y nada menos de Gómez Centurión, cara pintada, un represor pro-genocida, ¿no? Y bueno, y ahí están los organismos de derechos humanos. Ayer, hoy, siempre, como siempre. ¿Cómo vivenciaron, se hicieron presente, cómo vivenciaron este momento? Bueno, lo bueno es que estuvimos los organismos de derechos humanos, pero hubieron otras agrupaciones muy importantes desde la misma universidad, inclusive hasta Franja Morada, y otras agrupaciones estudiantiles. Así que fue una concurrencia plural, como es lo que debemos construir ahora en esta situación. Creo que fue muy fuerte, fue importante nuestra presencia ahí. Nosotros estábamos con nuestra pancarta de los compañeros, que tiene una significación simbólica tan, tan fuerte. Así que rescato mucho esa, que creo que éramos más los que estábamos afuera que los que estaban adentro, digamos. Y es también una forma de dejar un precedente claro en la universidad de las cosas que tiene que cuidar y que pueden traerle muchos problemas a ellos, porque estas personas son las mismas que los van a dejar sin presupuesto. Es decir, son negacionistas tanto del genocidio como negacionistas de la educación pública. Entonces, bueno, de alguna manera, así como estuvo ayer Franja Morada, van a tener que ir desenmascarándose ante la evidencia y la contundencia de lo terrible de estos personajes. Sobre esto, creo que es importante, porque nosotros vamos a tener que dar muchas batallas discursivas, de argumentos que creíamos ya dadas, las vamos a tener que volver a dar. Y tenemos que, creo que, ser inteligentes, ¿no es cierto? Es decir, no se trata solamente de calificar por alguna serie de aspectos cuando estamos hablando del genocidio, porque dos puntos, por tomar un ejemplo, que este personaje sostenía con esa imagen de ni fueron 30.000 ni son inocentes. Bueno, sobre eso, es decir, una vez más, los 30.000 los construimos sobre la falta de certeza de un plan de desapariciones forzadas y un genocidio. Y dentro del terrorismo, un terrorismo de Estado dentro del que hemos, como el que hemos vivido. Y que justamente son ellos los que tienen las listas. Es decir, no es ellos los que nos tienen que interpelar a nosotros sobre la cantidad. Somos nosotros a ellos. Bueno, si ustedes tienen las listas porque no los secuestraron aleatoriamente. Secuestraron después de un seguimiento minucioso, estudiado, perverso, planificado. Bueno, todo eso, que nos digan ahora cuál es la cifra, cuál es la cifra de los que tiraron al mar, cuál es la cifra de los niños apropiados, dónde están los cuerpos de los compañeros desaparecidos. Ese es el primer punto. Y el más terrible es cuando dice... Y no son inocentes o no fueron inocentes, creo que dicen no son inocentes, porque eso es echar por tierra todo el Estado de Derecho. Es sencillamente decir, como no son inocentes, bien desaparecidos están. Se merecen lo que tienen. Y Entonces, la es tortura, terrible que Nino. dentro de la universidad. Y ¿Cómo? la atrocidad de las torturas, el robo de bebé, de Claro. niño, no tiene Claro, absolutamente. pero eso que él dice, es decir, tomémonos de lo que él sostiene, Sí. cuando dicen, o esos grupos dicen, y no son inocentes, entonces eso quiere decir, es avalar justamente el terrorismo de Estado, porque eso es decir, no son inocentes, y ese es el argumento. Están avalando que como no son inocentes, no importa si son inocentes o no son inocentes, una persona tiene que ser juzgada y tiene derechos humanos porque sea inocente, más allá de que sea inocente o culpable. Entonces, que eso ocurra dentro de la facultad de derecho, es decir, me cago en todo el derecho, me cago en Alfonsín y en el juicio a la Junta. Entonces, cuando Eve Casado lo sale a defender, el radicalismo tendría que decirle, señora, aquí hubo una política de derechos humanos que se inició con sus bemoles, con Alfonsín, con este partido político. Pero bueno, estamos viviendo una situación tan penosa de algunas fuerzas políticas que se deja pasar esto, pero insisto que debemos lograr explicar esto en términos de lo que ha sido la política de memoria, verdad y justicia, no en una visión ideológica, por decirlo así, porque en una visión ideológica aparecen subjetividades, pero la política de memoria, verdad y justicia justamente dice que a estos genocidas se los juzga no porque sean de un bando o del otro o porque las fuerzas de izquierda fueron de un bando o del otro, sino por la ilegalidad del proceso. ¿Te das cuenta? Es decir, no se está diciendo los militantes políticos son inocentes o no, no es eso lo que se juzga. Se juzga la ilegalidad del terrorismo de Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando te corren la pelota a un lugar en que entras en subjetividades. Pues, ¿qué tiene que ver que son inocentes o no son inocentes? Es decir, evidentemente ellos se manejan con esquemas de la dictadura, donde los parámetros de legalidad e ilegalidad son como todo lo que hemos ido viviendo, se empiezan a poner terriblemente confusos, complejos, dictados por doctrinas X. Entonces hay que volver al origen. Che, acá se está juzgando la ilegalidad de un proceso represivo. No si son inocentes o no, si ese no es el punto. Central. Bueno, yo creo que esto, por ejemplo, nosotros estamos dando charlas en la universidad, los cursos de ingresos de varias facultades. Son pibes que entran ahora, ingresan a la universidad, por supuesto que muchos desconocen muchas cosas, eso. Pero es ahí donde nosotros tenemos que volver a explicar esto, porque en este mundo de eslogan y de TikTok y de micromensajes, yo les advierto a los chicos, no dejen que les achiquen la cabeza a 50 palabras, a 300. No, no dejen. Si vos mandás ese eslogan, ni fueron 30.000 ni son inocentes, se lo comen de una y el cerebro instantáneamente se achica así unos centímetros para adentro. Entonces, hay que volver, si bien es una batalla dura, porque el mundo está encaminado a eso, a convertirnos en consumidores de cualquier cosa, y mientras más pequeña y rápida sea ese consumo, mejor. Y nada mejor que un eslogan, o un TikTok, o una frase, o un gesto. Es decir, vamos a terminar como simios comunicándonos por señas. Entonces hay que volver a recuperar el discurso, pero no para imponer algo, sino para el intercambio El de movimiento, pareceres. el ida y vuelta, el movimiento. Exactamente eso lo hemos perdido, lo vamos perdiendo terriblemente. Es decir, este presidente que tenemos ha ganado diciendo barbaridad, es decir, no dialogando, diciendo frases. Tal cual. Voy a demoler esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y no hay ninguna repregunta, no hay, bueno, después la realidad demuestra que la realidad sí tiene repreguntas. Tal La cual, Nino. realidad sí te repregunta. Así que bueno, un desafío importante que Bien. tenemos por delante. No, no sé si me querés decir algo, yo por ahí me embalo y no No, paro. totalmente de No. acuerdo, ¿no? Que desarrolles de Ah. manera tranquila. Y sí, sí que quería Ah. preguntarte, porque sí, algo que de alguna manera uno tiene expectativa, se acerca marzo. De la memoria, muchas actividades de los Bueno, organismos de sí. derechos humanos y expectativa también por el momento que estamos viviendo, el adormecimiento, como vos también decías, de alguna manera. Y bueno, y siempre nos moviliza, un mes que nos moviliza y nos hace salir a la calle, nos hace encontrarnos, nos hace abrazarnos, nos hace pensar. Y bueno, de este lugar, claramente siempre tenemos muchas expectativas de participar y bueno, y ser parte. ¿Cómo se viene? ¿Cómo lo ven? Bueno, sí, justamente me parece súper pertinente que hablemos, vayamos hablando de eso, porque este 24 de marzo tiene que ser un referéndum, de alguna manera. Si la manifestación, el paro pasado del 24 fue tan contundente y fue un poco un referéndum, este lo tiene que ser más. Esto significa que debemos redoblar los esfuerzos para convocar gente, cada sector, ustedes, todas las radios que siempre están juntas a nosotros, todos los movimientos políticos, sociales. Realmente este 24 nosotros queremos que sea avasallante de alguna manera, que sea definitivamente una expresión del sentido de todo lo que hemos luchado y que no queremos perderlo y lo que queremos construir para el futuro. Así que ya estamos iniciando las reuniones los miércoles, todos los miércoles a las 19 en el Espacio para la Memoria. Empezamos ya a reunirnos para organizar la marcha y la carpa de los derechos humanos que se hace un par de días antes, que la haremos seguramente en la Plaza Independencia para tener visibilidad y repartir información, mostrar libros, que haya eventos artísticos, así que ya lo voy adelantando un poquito eso, pero implica reforzar los lazos que nos unen a todos los que entendemos que la vida en democracia y en comunidad es de otra manera, para hacer de este 24 algo que no quede dudas de que estamos presentes ahora y siempre, siguiendo a nuestros compañeros y luchando por la terrible situación en la que estamos viviendo. Creo que tenemos los elementos, así que desde ya y seguramente en las otras columnas que vamos a ir saliendo con ustedes, vamos a seguir haciendo esta convocatoria, que repito, los miércoles a las 19 en el Espacio para la Memoria XD2, a todas las organizaciones civiles, sociales, barriales, políticas, gremiales, estudiantiles. Ayer hemos estado hablando con gente justamente de la Federación Universitaria, con gente de la Franja Morada. Debemos reconstruir lazos que en algún momento hemos perdido. En algún momento se han perdido. Tenemos que reconstruirlos porque este 24, insisto, tiene que ser categórico. Así que bueno, le estamos poniendo mucho empeño en esto y estamos también convocando a muchos jóvenes, están la gente, están los chicos de Nietes, sí, ya no solo los hijos, sino los nietes que están participando. Es decir, el espacio de la juventud tiene que ser central en esta fecha. Así que bueno, eso también implica un esfuerzo porque implica un diálogo en el cual debemos nosotros por ahí más preguntar que responder con las nuevas generaciones, porque viven, vienen de un mundo tan diferente al que hemos vivido nosotros, que es necesario plantear esas preguntas que a lo mejor no tienen una respuesta contundente, pero sí tienen certezas de cómo está cambiando este mundo, cómo está fluyendo la comunicación, sus necesidades, sus faltas de derechos. Bueno, es todo también un desafío ahí que tenemos por delante. Bueno, ahí estaremos en ese desafío acompañando como siempre, Nino. Te mandamos un fuerte abrazo, nos seguiremos encontrando. Gracias Bueno, nuevamente por seguirnos seguramente, en sí. este espacio, sosteniendo este espacio tan necesario. Así que te mandamos mucho cariño y abrazo grande. Bueno, muchas gracias, es muy, muy agradable charlar con ustedes, compartir y seguir construyendo y seguir caminando codo a codo. Así que hasta la próxima, muchachos. Hasta la Nos próxima, vemos. hasta el viernes que viene, Nino. Abrazo grande.